Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales noticias que se generaron en la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que desde sus diferentes plataformas tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recordamos que en archive.org, es como archivo pero con E final, tienen la posibilidad de acceder a nuestro material. Tenemos muchos temas para poder compartir con ustedes. El Día de la Dignidad Nacional, 11 de julio de 1971, el cobre se hace chileno y con un gran acuerdo parlamentario. Dos cámaras que votaron por unanimidad a favor de una reforma constitucional para nacionalizar el cobre. ¿Cómo no también volver a las antípodas, podemos llamarlo así, al 2014, en donde un acuerdo político por la reforma tributaria es como que no nacionalizara los recursos del país? Bueno, aquí estamos hablando en todo caso de Lucas, no estamos hablando de recursos naturales. También tenemos una entrevista con Melissa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Diferentes temas también para comentar. Y también vamos a estar haciendo una mirada respecto de materias de reconstrucción. Autoridades, arquitectos, geógrafos, ahí después los van a tener la posibilidad de escuchar. Ministros, delegados, reconstrucción. Y también vamos a estar haciendo una mirada respecto de la situación portuaria. En la Cámara de Diputados esta última semana se aprobó el proyecto de ley corta de puertos, pero los trabajadores portuarios están alerta. De hecho, les recuerdo que en estos últimos días se realizaron un paro de actividades en diferentes puertos del país. Vamos a estar con diferentes temas en la presente edición de El Galeón Clandestino. Y un lujo en la música. 1963. Se coloca el nombre de una banda, los Blue Splendors. Nueva ola chilena de los 60. Y una agrupación que hizo carrera en Valparaíso, bueno, también en Santiago, pero son porteños. En general, en shows radiales. En general, con discos bailables de rock, nueva ola. Y también con muy buenos vientos, guitarra, ¿no? Pulento, pulento. Así que vamos a estar revisando los Blue Splendors Volumen 1, un disco que data de 1966. El primer tema musical que abre el Galeón Clandestino, Ritmo de Gogó. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza el Galeón Clandestino, no, no, no. We'll be right back. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de La Radioneta de Valparaíso, a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto y también a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. El Día de la Dignidad Nacional, 11 de julio de 1971, durante el periodo de Lupé, se nacionalizó el cobre por medio de Codelco, la Corporación del Cobre. Se toma casi el 100% de la producción y también la exportación del cobre. En 1971, el gobierno de Lupé, que les recuerdo también, desde que consiguió la presidencia Salvador Allende, tenía una posición que le hizo la guerra y después, más encima, después le hace un golpe de Estado. Resulta entonces que las dos cámaras del Congreso Pleno estuvieron a favor respecto de una reforma constitucional para nacionalizar las empresas mineras. Y además también se consagraba para el Estado y por ende entonces para el país los derechos respecto de las riquezas mineras de Chile. Escuchen las palabras del compañero Salvador Allende Gossens. El pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. El cobre sigue siendo nuestro principal ingreso. Algunos estudios dicen 12% del Producto Interno Bruto. He visto en otras fuentes algunas cifras un poco más, un poco menos. Pero ahí está por lo menos una cifra que no estaría tan perdida. 12% del Producto Interno Bruto. Ahora ha cambiado el tema. Si bien Codelco sigue siendo la principal minera de Chile, solamente tiene el 30% en cuanto a la explotación. El 70%, incluso uno podría decir que un poquito más, es extranjero. Y en este sentido, encontramos que, por un lado, ya el cobre no es chileno, en su mayoría, y por otra parte nos encontramos también con un escenario de desigualdades sociales muy fuertes en nuestro país. Y mucho se habló de la situación efectivamente de que el cobre podría ser o el sueldo de Chile o la viga maestra de la economía. Pues bien, quiero volver un rato al año 2012-2013. En donde ustedes, por ejemplo, escuchaban una situación muy simple. Si el cobre genera mucha riqueza, ¿por qué entonces no se puede utilizar esa riqueza para las necesidades fundamentales del país? Incluso antes que la educación, salud. Incluso antes que la educación, vivienda. Pero con esas tres podríamos andar súper bien. Vivienda, salud, educación. En este sentido, entonces, efectivamente, uno podría pensar tal vez en, metafóricamente, los valores del territorio en cuanto a las riquezas naturales y también los valores del mismo territorio en cuanto a las necesidades de la misma población. 11 de julio del año 1971, en lo que fue finalmente una guerra política y una guerra militar contra el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de Salvador Allende consigue la nacionalización del cobre. Y con un acuerdo político con la oposición y de unanimidad en el Congreso. ¿Cuáles son los acuerdos políticos que se consiguen ahora con ese tipo de respaldo? Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando los Blue Splendors, volumen 1, una placa del sello Philips del año 1966. El nombre, como les decía, de los Blue Splendors venía de 1963. En 1964 se participan en el Quinto Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En ese momento, les recuerdo, era 1964. Y, bueno, en 1966 graban este primer long play. Vamos al siguiente tema musical. Te puedes arrepentir. días. Y lo que dicen es verdad. No siento miedo al decirlo. Tú te enojarás, me odiarás, pero has de saber que a un amigo no hay que engañar jamás. Sé que él te es muy fiel. No encontrarás otro igual. Un día te arrepentirás. Un poco tarde será. Has oído, te lo han contado tus amigas, y lo que dicen es verdad. No siento miedo al decirlo. Tú te enojarás, me odiarás, pero has de saber que a un amigo no hay que engañar jamás. Estás escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins, el Libertador. Y a la gente de Radio Manque, también de Rancagua, un abrazo muy grande para allá. Y también a la gente de la Radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Estamos hablando de consensos políticos. La reforma tributaria ha dado mucho que hablar. Eliminación del Fondo Único Tributario, este sistema por los cuales las empresas no tributan por lo que ganan, sino por lo que retiran de una empresa. Es bastante llamativo el mecanismo. Incluso después de varios gente de la Concertación o de la Nueva Mayoría, como quieran llamarle, hablaban respecto de que ese mecanismo fue bueno para la inversión. Pero bueno, recordemos también de qué periodo es, porque no era efectivamente un periodo democrático. La tasa corporativa, 27%. También se elimina las exenciones del 10% en cuanto a impuestos. También un nuevo sistema para la ley de alcoholes, o para el impuesto al alcohol, mejor dicho. Y que es que el impuesto base es del 18% y va aumentando el porcentaje en la medida del grado alcohólico. Y también el retraso respecto del pago o la extensión de un periodo de 60 días para que las pymes puedan pagar el IVA. En este sentido, entonces, han sido varias las modificaciones que se consiguieron respecto del proyecto original. Escuché las palabras de la presidenta Michelle Bachelet al momento de destacar este acuerdo político entre varios sectores de la nueva mayoría, la oposición y la UDI, en donde también muchos han hablado que se habían resistido, pero finalmente se consigue el acuerdo, lo destaca la presidenta. Hubo un muy buen acuerdo que logró el gobierno con la Comisión de Hacienda y con todos los miembros de la Comisión para justamente tener una reforma tributaria que nos permita, por un lado, contar con el monto que necesitamos para la reforma educacional y para todo lo que las tareas que se requieren, y por otro lado, nos plantea mantener el espíritu de equidad tributaria, que es lo que siempre dijimos que para nosotros era esencial. Siempre dijimos que estábamos dispuestos al diálogo, a mirar otras alternativas, siempre que se mantuvieran lo que llamamos el corazón de la reforma, los montos necesarios y la equidad tributaria, y eso así se ha logrado. Y es el mismo espíritu que el gobierno va a llevar adelante con todas sus reformas. Y bueno, y vamos también con quienes suscribieron este acuerdo, la UDI. Escuchen al senador en la Larraín. Esta reforma, gracias a los cambios que se le han introducido, de ser una reforma anti-pyme, se convierte en una reforma pro-pyme, creando un régimen que realmente va a dejar a las pequeñas y medianas empresas mucho mejor que lo que tiene la legislación vigente. Adicionalmente, hay dos lecciones que me parecen importantes de concluir. Primero, cuando la oposición actúa unida, logra beneficios importantes para el país. Nosotros no tenemos los votos para cambiar, pero la fuerza argumental que hemos hecho presente, junto a todo lo que se ha oído en la Comisión de Hacienda, fueron capaces de modificar el proyecto del gobierno. Y en ese sentido, la segunda lección es que el gobierno aprendió que dialogando se puede mejorar sus proyectos. Y esto que ha ocurrido en la reforma tributaria, esperamos que ocurra en la reforma educacional. Así que, ministro Izaguirre, ponga atención, si quiere sacar adelante su proyecto, haga como el ministro Arena, oiga a la gente y corrija los problemas, porque así se va a evitar que la calle se alce en contra de las iniciativas que el gobierno está presentando. Aquí es donde yo me quiero detener un segundo. ¿Quién no escuchó las palabras del presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, quien habla respecto de la paternidad en cuanto a la reforma a la reforma? El papá de la guagua. Creo que me siento con el derecho a decir, ¿no es cierto?, que el papito está aquí. Aquí con esto se hace explícito cómo ciertos actores con otros actores se reunieron y actuaron. Que el presidente de la Asociación de Bancos, una persona que votó por Michelle Bachelet, porque él lo hizo explícito durante las elecciones, haya hablado de que efectivamente él era el papá de la guagua. Bueno, estamos en un país donde muchas veces gente no reconoce la paternidad. Resulta que hace explícito cómo se operó en el caso de la reforma tributaria. Y proyectémoslo, porque una de las personas que destacó el acuerdo, y está bien, fue recibiendo también un llamado de la oposición, de senadores como Andrés Alamant, por ejemplo, fue Nicolás Izaguirre, el ministro de Educación, quien destacó que incluso en el mismo espíritu se podría considerar. Un poco también lo que habló la presidenta en primer término que escucharon. Si la reforma tributaria requería de la participación de todos, imagínese usted la reforma educacional, que afecta virtualmente a todos los habitantes de Chile, porque todos tenemos o un hijo o un nieto, en mi caso ya nieto, que están en la educación. Es por eso que nosotros desde el primer día dijimos que esta reforma se iba a hacer con solo dos palabras, diálogo y diálogo. Lo hicimos y estamos ya en el último trámite con el administrador provisional. Esperamos que sean buenas noticias también para la región, porque significa que no van a haber más situaciones como la Universidad del Mar y que vamos a poder atender a los jóvenes de la Universidad del Mar. Estamos en este momento con el cambio del paradigma de mercado en la Cámara de Diputados. Esperamos también e invitamos, como lo hemos hecho siempre, tanto a los parlamentarios de la nueva mayoría como los de la oposición a construir un gran acuerdo. Esa es la forma en que se avanza y es la forma sobre todo en que se construyen reformas duraderas. Con esto entonces notamos que no se usaron los votos de mayoría que tenía la nueva mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado. Prefirieron generar el acuerdo. El acuerdo genera una intención interna con el PC y también con otras fuerzas. Ok, pero ¿qué hace el gobierno? Prefiere generar una fuerza o una tensión con una fuerza con el Partido Comunista u otros parlamentarios que generar una fuerza o una tensión con toda la oposición y la derecha política y económica. Entonces, dentro de lo que podría ser un informe de daños, prefieren lejos tener, ¿cuánto? 5 o 6 votos en contra, digamos 7 u 8, si es que en algún momento alguien del PS o de la Izquierda Ciudadana vota en contra de la reforma, que tener a 40 parlamentarios en contra de la oposición en lo que puedan hacer en la Cámara de Diputados, APP, o la misma cantidad de senadores votando también en contra. En este sentido, entonces, el informe o lo que pueda hacer el mismo cálculo respecto del proyecto de ley es muy lógico en esa idea. Lo segundo también, o sea, colocar el ojo respecto de lo que dijo Jorge Aguad. Porque si el presidente de la Asociación de Bancos habla tan suelto de cuerpo en este caso, ¿qué tenemos que esperar para la reforma educacional? O sea, ¿cuáles van a ser los intereses de privados que van a operar en la reforma educacional? Si ya vimos algo súper explícito con los bancos en la reforma tributaria. Ese es un poquitito el tema de lo que de repente uno podría analizar respecto de este famoso acuerdo en cuanto a la reforma tributaria. Y bueno, y también hay que pensar otra cosa, que hay una reforma que también se ha hablado mucho en el programa de gobierno, pero que no hemos visto todavía señales concretas, que es la nueva constitución. ¿Qué otros poderes? A ver, ¿quién podría ser el papá de la guagua en un proyecto de constitución que después, en una reforma para aminorar o para desradicalizar, como decían algunos analistas, tenga que después conseguir su aprobación? Esos son, también son un poquito los puntos que puedan tal vez llamar la atención respecto a este tema. Es bastante distinto el acuerdo político de la reforma tributaria a lo que pudo haber sido el acuerdo político, por ejemplo, por la nacionalización del cobre, que era lo que citábamos en 1971. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con el siguiente tema musical del grupo Los Blue Splendors y su volumen 1 de 1966. El siguiente tema musical se llama Una ilusión. Es un capricho nada más. El amor que sientes por mí. No quiero yo hacerte mal. Lejos de ti. Es solamente una ilusión. Y yo comprendo tu actitud. Mas sé muy bien que al final olvidarás esta ilusión. Que muy pronto encontrarás otro querer para jugar. Olvidarás, recién sabrás que solo fue una ilusión. Estás escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos muy cordialmente, muy afectuosamente, muy calurosamente a la gente de Radio Primero de Mayo. Un abrazo muy grande. Ellos tuvieron una pérdida muy fuerte, que fue la de Carlos Montoya, el chino. Tuve la posibilidad de conocerlo, curiosamente, en el funeral de Víctor Jara. Yo me lo encontré, de hecho, él estaba reporteando y aparece una persona con un micrófono con la mica de la Primera de Mayo y conversamos aquella vez. Creo que incluso podría ahí tener una grabación de aquella conversación que efectivamente fue con Carlos Montoya, el chino. Bueno, lo contratamos por todo. Ya, pues, dale, no. Liberar. Tu nombre, por favor. Yo soy el Chino Montoya, de la Radio Primero de Mayo, en la población La Victoria, zona sur de Santiago. ¿Cómo están? Bien, bien. Yo soy Ricardo Salazar, de Radio Placeres de Valparaíso. Te quería preguntar, básicamente, desde qué hora está o desde cuándo están cubriendo, digamos, lo que es el homenaje póstumo a Víctor Jara. Mira, estamos poco antes de las 10 de la mañana, hemos recorrido aquí las calles de Santiago acompañando a Víctor. Bueno, transmitiremos esto a través de toda la zona sur de Santiago y a través del mundo por vía internet. Así que un gustazo encontrarme con un colega de las comunicaciones populares cubriendo este gran evento. Yo no sé, me gustaría preguntarte a ti, ¿no echáis de menos esos gritos de justicia, justicia o no? ¿Qué te o sea, yo escuché por ejemplo en algún momento a lo que están los de abajo en donde estaban también hablando, pero tal vez hoy día el sentido de la reunión sea tal vez primero la despedida y tal vez después pedir que, o clamar justicia el día siguiente. Tal vez hoy día pareciera, no sé cómo, qué va a ocurrir, digamos, cuando lleguen toda la gente al cementerio. Hoy día tal vez la despedida que no se le pudo dar a Víctor Jara, y tratando de cerrar un poco ese duelo momentáneamente, por lo menos con él, que está presente. De hecho, están sus restos, digamos, encabezando lo que es esta marcha. Bueno, amigos de Radio Primero de Mayo, me encuentro con amigos de Radio Los Placeres, otra radio popular que en estos momentos está acompañando a Víctor Jara en las calles. El pueblo salió a las calles y nos encontramos en los medios de comunicación popular entrevistándonos a la Expo. Así que un saludo para todos los muchachos de la quinta región, desde la zona sur de Santiago de Chile. O sea, muchas gracias por tu saludo. De hecho, también conocemos mucho del trabajo de la Primero de Mayo. Hemos sabido también, y ustedes también deben tenerlo claro como nosotros, de que este ha sido un año fatal para los medios de comunicación no tradicionales, medios de comunicación populares, alternativos o alternativos, como quieran colocarle, porque ha habido varios cierres de radios, hermanas, amigas, tal vez no tanto, pero igual ha sido mal signo. Y tal vez este tipo de ocasiones permite también reivindicar lo que es el hecho de la comunicación popular, que no necesita ser legal, que no necesita tampoco tener que estar en todo momento profesionalizarse, no necesita tampoco tener que mantener la agenda de los mismos medios de comunicación para desarrollarse. Este tipo de cosas también la llevan los varios medios de comunicación tradicionales, pero se sabe, digamos, de que es un tema que van a tratar por el fin de semana, no va a ser un tema que van a estar siguiendo a lo largo de su trabajo, como es también la diferencia de los medios de comunicación distintos. Bueno, por esa lucha esperamos seguirnos encontrándonos con los compañeros de Radio Los Placeres aquí justamente en las calles donde se hace Radio Popular. Un saludo para la gente de la zona sur de Santiago, para la Radio Primero de Mayo. Un saludo para toda la gente de la Radio Primero de Mayo de parte de Radio Placeres de Valparaíso. Ayer tuvimos nuestra fiesta 20 años, hemos llevado 20 años a la izquierda del diario en contra del monopolio comunicacional, levantando un proyecto de comunicación desde Valparaíso, en donde a veces puede ser tal vez doblemente difícil, porque muchas veces encontramos más resistencia todavía y es más difícil generar contrapoder. Pero tenemos la posibilidad tal vez de reforzar nuestras líneas políticas, nuestras líneas ideológicas, de la misma manera que también incorporar a toda la gente que no milita, pero en un momento, hace un momento libertario de la comunicación, que más que nunca se hace necesario. Y en ese sentido también hay que redoblar el esfuerzo desde todos los espacios, ya sea en las web, ya sea, por ejemplo, en los proyectos de televisión comunitaria que están surgiendo cada vez más, y la radio, que tiene esa tradición de comunicación comunitaria libertaria, también tiene que encabezar y liderar también la posibilidad de liberar lo que es la libertad en las comunicaciones. Qué necesario se hace, sobre todo, para que todos nos podamos encontrar como hermanos en una sociedad distinta. Y en ese sentido, todo el apoyo a Radio Primero de Mayo, representando a todos mis compañeros de Radio Placer de Valparaíso, que todos nos cuadramos con la comunicación libre y sabemos que ustedes están en la misma. Bueno, un saludo también para ustedes, y los dos nos vamos ahora a trabajar para nuestros auditores. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Salazar. Bueno, Ricardo, un abrazo para toda la gente de la zona costera, porque sabemos el trabajo que está haciendo Radio Placer hace muchos años también como Radio Primero de Mayo. Y empezamos otra, ojalá que nos encontremos nuevamente en las calles, como debe ser una radio popular. A sacar la comunicación a las calles, fuera de los estudios, fuera de encerrarlo, ahí sacarlo a la comunicación, a las calles, a buscar a la gente, para que la gente también llegue y comunique todo lo que quiera hacer. Esa es la libertad. Abrazos y besos para toda la quinta región. Nosotros seguimos ahora cubriendo lo que es este gran momento de que el pueblo acompaña por esta vez a Víctor Jara. ¿Hasta dónde voy a seguir hasta ahora? Sí, no, va mucho. Estoy así, después ya no. Y duele también ver cómo gente tan valiosa se pierde. Así que va un afectuoso saludo y muy sentido para la gente de Radio Primero de Mayo. Todo el apoyo también por la pérdida de su compañero. También mandamos un saludo a la gente de Radio Antú y también a la gente de Radio Villa Francia, que también efectivamente acogen este mismo espacio. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. 我的声音还没有触到你，你就可以在远方听到我的呼唤. گویی چشمانت به جاودانگی پیوستند. It seems that a kiss has sealed your mouth. 우라상하 온하 마수치지라. И ты, как суть моей души, повсюду. 화분기 뜻리. Tú meri ruh jaisi hai. Ratimi udasin shabd sitapani mildo jildo chau. Alis jakta қиялданып жүргенсі, ұнчықпай ұлтырғаның чағатмаға. Жану, түмі ұхимани прожапоти, ғуме шанту. Ve uzaklardan duyarsın beni. Ve benim avazım eşitler seni. Голос мій насягає тебе. Заспокоюсь мовчанням твоїм. Leta sara austa la khamushe sara khabare gwaram. Trong sáng như ngọn đèn, đơn giản như chiếc nhẫn. Ni kama giza, kimya ukitamani kiwa na nyota. Tumhari khamoshi hai sitaron ki tarah, dur se bahut kuch kehti hui. J'aime quand tu es silencieuse. Comme si tu étais absente. Mais tu es loin d'aller, non? Oui, de Niyama, j'ai quoi j'aime bien son épreuve. Quel mètre qu'elle y a de? Que de prochain bas à Koufelan? Estou alegre, alegre que não seja certo. Y vamos a la música. Estamos escuchando el disco de los Blue Splendors, volumen 1. Una agrupación que después, en 1998, en el año 2000, hace una gira por Europa. Y considerando también la gran cantidad de porteños, de chilenos en general, que están efectivamente avecindados en Europa, les fue bastante bien. Vamos entonces al siguiente tema musical de este disco de 1966. En nuestro puerto, Mish. Empezamos a trabajar con el Pato para instalar esto en Radio Placeres, ya como una radio instalada en un lugar fijo, porque incluso el lugar donde funcionaban la gran parte de las actividades era una casa de la iglesia, ¿ya? Que le daba un poco de cobertura, de protección en ese momento a la actividad que hacía, que empezaba a hacer la radio. Entonces, una de las cosas que hubo que hacer es conseguir en Santiago, justamente con un agente de la radio Villa Francia, poder transformarle la frecuencia a este equipo, porque este equipo transmitía la frecuencia de TVN, del audio de TVN. Entonces fue necesario cambiarle la frecuencia para pasarla a una frecuencia que transmitiera al principio del dial de las radios FM. La primera cosa que era absolutamente territorial, o sea, los que participaban ahí pertenecían a los entornos del Cerro Placeres, ¿ya? De toda la gente que participaba pertenecía al Cerro Placeres, porque se transmitía el sábado y el domingo, algunas veces solamente el domingo en ese tiempo. Porque no había capacidad de producir programación para tan tarde lunes sea una semana corrida, sino que solamente, o sea, de hecho no había ni computadores para reproducir. No, no, si todo esto funcionaba con cassette, o sea, no habían computadores, o sea, funcionaba con cassette y con micrófono, no, cassette, micrófono, un pequeño mezclador y un transmisor chiquitito. Y una antena que se ponía en el techo, que se armaba en el fin de semana, o sea, no había una torre, nada, sino que sencillamente se ponía una antena arriba del techo que se armaba en el... Radio Placeres. Estás escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias, que siempre también nos publican en su web. A la gente de Una Mirada de la Realidad. Y también un abrazo a la gente de FM Freeway en Argentina. Reconstrucción. El 10% de las personas ha accedido a alguna solución definitiva respecto de una vivienda. Es un tema difícil porque estamos hablando de una gran cantidad de damnificados y que, claro, efectivamente hay gente que ha podido acceder, digamos, a lo que pueda ser una solución. Estamos hablando de familias, 10% de familias. O sea, podrían ser aproximadamente unas 230, 240 personas respecto de cerca de más de 3.000 las que se vieron afectadas por el incendio del 12 de abril. Habla a continuación Paulina Zaval, ministra de Vivienda. Viviendas adecuadas, elegidas por las personas o construidas en sitios seguros por profesionales con proyectos que les puedan asegurar que lo que ha ocurrido ahora no vuelva a ocurrir. Porque lo que pasa es que todas las familias, las 206 familias que hoy día recibieron su subsidio, previo a esta entrega de subsidio, lo que hicieron fue recorrer todas las posibilidades que había en la región, organizados por nosotros mismos, con el delegado presidencial, de viviendas ya existentes, nuevas o usadas. Luego de revisar, eligieron. Y ellos están recibiendo un subsidio que está asociado a una vivienda concreta, con nombre de pasaje, con calle, con número, ya sea algunas familias en Villa del Mar, otras en Valparaíso, otras en Casablanca, en Quilpué, en Villa Alemana. En Quillota también hay una familia. Son familias que en definitiva fueron, eligieron su vivienda y hoy día reciben un subsidio para poder adquirirla y trasladarse en los próximos días. En este sentido también preocupa un poco cómo se puede atender el tema habitacional, pero también hay que considerar efectivamente de qué manera se lleva adelante el proceso de reconstrucción pensando en las personas. Escuchen a continuación a Lautaro Ojeda, quien es académico de arquitectura de la Universidad de Valparaíso. El tema es que no hay que incluir el patrimonio, sino que hay que verlo. El patrimonio no es lo que declaró la UNESCO, es la ciudad de Valparaíso, es su ciudadanía. Y cómo enfrentarlo es implementando una gobernabilidad patrimonial, es decir, empoderar la ciudadanía con su propio patrimonio, hacerle entender que lo que hace es en sí un patrimonio, sea material o material, es. Entonces, implementar una gobernabilidad patrimonial que se adscribe a otra gobernabilidad, a una gobernabilidad territorial, una gobernanza efectiva, donde la ciudadanía no sea consultada para o manipulada para tratar de avalar ciertos planes de un reducido sector de la sociedad. La gobernabilidad se trata de eso, transparentar, hacer dialogar, generar plataformas dialógicas que abran. Así se incluye. En este sentido también preocupa un poco lo que pueda ser el tema patrimonial, porque lo que se haga en ese mismo sector respecto de siete cerros de Valparaíso afectados por el fuego, va a impactar en toda la ciudad. Y de eso hay que estar consciente. Escuchen a continuación a Luis Parot, quien es director de planificación del municipio porteño. ¿Qué es lo que es el patrimonio de Valparaíso? ¿Qué es lo que vamos a cuidar de esos sectores? Yo diría una reconstrucción que respete este carácter de anfiteatro que tiene una morfología y un tipo de construcción especial. Si esa construcción es moderna o antigua es otra cosa, pero tiene una forma de asociarse a esta ondulación de los cerros, de las quebradas, que constituyen el patrimonio, según dice la propia UNESCO, ICOMO, que ya no es solo el barrio Puerto, como el barrio patrimonial fundacional, sino que es un concepto que se extiende a todos los anfiteatros de Valparaíso. Yo creo que hay que respetar eso, las alturas, el hecho de las vistas, y el carácter tranquilo, extraño, que tiene esta geografía porteña, que creo que es muy importante mantener. Y obviamente ojalá el carácter de la gente también que vaya transformándose, digamos, evolucionando, a ser más respetuoso con el entorno, con el medio ambiente, con el patrimonio de la ciudad, que la rayen menos, que la cuiden más, que se ensucie menos, que se limpie más, de modo que Valparaíso sea finalmente lo que todos aspiramos, una ciudad que todos los chilenos, los porteños primero, los chilenos y la gente que nos viene a ver se sienta orgulloso de ella. Y una voz en general optimista es la que plantea el director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, el señor Luis Álvarez. Sí, porque Valparaíso es la ciudad patrimonio, pues, no el fragmento UNESCO. Entonces, en eso yo creo que está bastante consolidada la idea de que el valor patrimonial está en la excepcionalidad de habitar la geografía compleja. Eso es por qué nos declararon patrimonio de la humanidad, no por un par de edificios viejos del siglo XIX, de un segmento social y no de toda la ciudad. Hoy día está implícita toda la ciudad en el tema patrimonial. Por tanto, la pequeña, o sea, la modesta forma de habitar allá en el Cerro Las Cañas, allá en el Cerro Pajonal, allá en el Cerro Litra, allá en el Cerro La Cruz, es parte fundamental y gravitante en el concepto de patrimonio de Valparaíso. Les dejo una postdata. Todavía no tenemos un plan definitivo de reconstrucción. Se anunció por parte de las autoridades que se iba a entregar el 30 de junio o la primera semana de julio. Bueno, todavía estamos esperando acá. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar a los Blue Splendor. El siguiente tema musical no lo había escuchado antes. No te quiero más. No te quiero más, lo nuestro terminó, no insistas más, nada conseguirás. Yo de buena fe entregué mi amor, más con tu actitud, nada te importó. No te quiero más, lo nuestro terminó, no insistas más, nada conseguirás. No te quiero más. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de acceder a nuestro material para su libre uso. Los trabajadores portuarios están en alerta. Resulta que la ley corta de puertos, presentada por el gobierno de Bachelet, pero comprometida por el gobierno de Sebastián Piñera, establece un pago para ciertos bonos a propósito de las medias horas de colación. Un periodo de tiempo que los trabajadores dedicaron a las empresas, desde hace mucho tiempo atrás, y que finalmente se va a estar restituyendo a través de ciertos bonos. Aproximadamente 3.600 pesos por estas medias horas que estaban entre los turnos y que finalmente también los trabajadores las entregaron a las empresas, trabajaron, laburaron. pero que ahora recién se van a estar compensando. Esto después de un informe del Ministerio del Trabajo que diera cuenta de los diferentes turnos. Ahora, en este sentido, el proyecto de ley establecía algunas modificaciones respecto de los regímenes de estas medias horas. Uno se quería establecer como un derecho irrenunciable, pero finalmente se quería establecer una suerte de sistemas de reemplazos. Los mismos trabajadores estaban en desacuerdo. Y también las modalidades de pago, a propósito también de algunos otros temas. Hay que estar preocupados respecto de esta misma situación, porque en general el rubro portuario, en algún momento solamente cuando se moviliza, se visibiliza la situación en los mismos puertos. Escuchen las palabras de Sergio Vargas, quien es dirigente de San Antonio y también dirigente de la Unión Portuaria de Chile. La verdad es que cuando no se respetan los acuerdos, nosotros teníamos un acuerdo con las distintas bancadas de la nueva mayoría. Acuerdo que vimos que no se estaba respetando. Tú bien sabes, ¿cierto?, que la comisión había votado a favor de las indicaciones que estaba haciendo el Ejecutivo. Nosotros no estamos de acuerdo con esas indicaciones. La ley tenía que haber entrado como la habíamos trabajado durante tantos meses. Por lo tanto, estamos un poco inquietos y esperando qué va a suceder ahora cuando pase al Senado. Pero los trabajadores de la Unión Portuaria de Chile demostraron, ¿cierto?, quiénes son los que han negociado durante este tiempo, demostraron quiénes son los que representan a la mayoría de los trabajadores de este país, a la mayoría de los puertos. Por lo tanto, yo creo que quedó clarísimo quiénes son los trabajadores que están reclamando por este derecho. Y también Sergio Vargas plantea de que van a estar muy atentos porque si el proyecto bien se aprobó en la Cámara, todavía no saben qué pueda pasar en el Senado. Bueno, tenemos que conversar con los distintos parlamentarios, en este caso con los senadores de cada una de las, primero de las ciudades puertos y después ir a conversar con las bancadas para que entiendan cuál es nuestra posición, por qué nosotros nos oponemos a las indicaciones y tratar de hacer cierta conciencia en lo que nosotros queremos. En el fondo, defender el derecho a colación o a descanso, como le quieran poner, de todos los trabajadores portuarios de este país. Yo lo que vi hoy día, ¿cierto?, fue un blindaje a la ministra, fue un blindaje, ¿cierto?, de parte de los diputados, pero ya alguien cometió un error con la ministra. Ella hizo un compromiso con nosotros y ese compromiso no se estaba cumpliendo. Y esa es una realidad que no podemos desconocer. Hoy día tenemos que juntarnos a conversar nuevamente con la ministra y empujarse esto junto a este proyecto. Ella sabe perfectamente lo que nosotros estamos reclamando, sabe perfectamente lo que estamos pidiendo. Estuvimos en una mesa por largos meses sentados conversando y acordando, porque este es una ley acordada con el Ejecutivo. Y finalizamos el galón clandestino de la presente jornada. Los invitamos a que ustedes puedan ingresar a los diferentes sitios o escucharnos en las diferentes radios en donde está disponible este programa. Así que efectivamente lo quieren escuchar de nuevo. Y nos retiramos con el disco Los Blue Splendors del volumen 1, una agrupación de 1963 bajo este nombre. Antes, si mal no recuerdo, se llamaban Los Five Splendors. Y que efectivamente participó en diferentes shows radiales de Valparaíso y de Santiago. 1964, Festival Internacional de Viña del Mar, en su quinta edición. Y después se editaron un DVD, también tuvieron la posibilidad de hacer giras por Europa. Y bueno, también hay que recordar que dos de sus principales miembros, Ángel Maquiavelo y también Rafael Palacios, ya están desaparecidos. Originalmente eran cinco, actualmente ya es un poquito más contundente la banda y con gente también más joven, pero están bien arraigados un poco en el corazón rockero de Valparaíso. Este LP viene del año 1966 y queremos compartirlo con ustedes en la presente jornada. Este tema es muy bueno y se los recomiendo. Visión de Otoño. Nos escuchamos la próxima semana. Tengan muy buenas jornadas. Hasta luego. Yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas.